mal terminé, mais... Hola amiguitos y amiguitas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos otra semana más al Mentidero. Hoy miércoles 5 de mayo, Radio Almenara, 106.7 FM para el barrio de La Ventilla y Tetuán, por internet para todo el mundo. Hoy lanzamos una mirada hacia Tailandia, ese país desconocido seguramente para muchos de los oyentes. Vamos a tener un especialista en la zona, en el sudeste asiático, que nos cuente un poco lo que está pasando allí con los camisas rojas, con los camisas amarillas, estos grupos que están saliendo últimamente bastante en los medios de comunicación. Por lo demás, como siempre, las secciones habituales de todo esto en una horita y en unos minutos empezamos. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. ¿Qué pasa, Miguelón? Esa voz que has puesto no es de Cristian. Que yo no he sido. ¿Dónde está Cristian? ¿Cristian? Bueno, pues empezaremos el programa sin él. No lo vamos a esperar, es necesario. Esto es así. Es que va de estrella. Diario El País, el periódico global en español, que titula «Los mercados castigan a España por las dudas sobre su economía». Pues Zapatero califica de locura el rumor sobre un plan de rescate. Yo que sé, sí, es que parece ser que ha salido un rumor por ahí de que nos iban a dar pasta y no nos va a dar pasta a nadie como es lo normal. O sea, el rescate se supone básicamente que nos dan dinero, ¿pero a todos los españoles o cómo va esto? No, a todos los... ¿Qué españoles? Al Estado español. O sea, al Estado. Me imagino un rescate económico con helicópteros lanzando billetes y monedas. Y toda sí. La población en la calle diciendo, bien, gracias FMI, gracias Banco Mundial. Eso quisiéramos nosotros y los griegos, pero no. Además hay que cumplir una serie de requisitos, los griegos están a leches por eso, por los requisitos por el rescate y, bueno, que no nos van a dar dinero, amigos, que no las apañemos. La foto de portada es ejército y pescadores a parar la marea negra. Ha habido una marea negra en Estados Unidos, una petrolera, sí, bueno, una instalación petrolífera de BP ha estallado y ha llenado de petróleo pues todo el agua. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Acaba de irrumpir en el estudio el jugador franquicia de los New York Knicks, Sergio Rodríguez. No, soy Cristian Zampini. Tampoco te flipes. Estamos con el diario El País, para que te sitúes. Y deja de quitarme los micros porque estás causando aquí cosas bastante feas. Ababú, estoy hablando a dos micros a la vez. Me siento como una superestrella. Funcionan bien los dos. Bueno, hoy Cristian Zampini viene dispuesto a boicotearnos el programa. Quiero que todos los oyentes lo sepan. Bueno, yo hablo de la marea negra, si queréis. Yo qué sé, parece que va a ser el vertido más horrible de toda... de toda la historia de los vertidos de petróleo, que ¿cuántos ha habido? Ha habido miles, la verdad es que miles, así esa es la palabra. Pero sí que es el vertido más harto que se ha producido jamás, porque en el Mar del Norte hace unos cuantos años, bastantes años, muchos años, estalló una plataforma petrolífera en las mismas condiciones, pero las cuatro medidas de seguridad que impiden que el petróleo siga brotando de la tierra por el tubito que cuelan en la tierra, ¿sabes?, para extraerlo, se cerró. En este caso no. ¿Y se puede saber por qué hace mucho tiempo las cosas funcionaban y ahora no? Hace mucho tiempo las cosas funcionaban y ahora no, porque la privatización de los sectores petrolíferos y el fin de los monopolios nacionales ha provocado una cosa maravillosa, que es rentabilización de las medidas de seguridad petroleras. Bienvenidos al nuevo mundo, queridos amigos. ¿Qué cosas dices? La crisis del volcán acelera el plan de la Unión Europea para el cielo único europeo. ¡Qué miedo me da eso de cielo único europeo! Sí, España una... ¿Cuántos cielos hay? Cielo uno y libre. No sé. La verdad es que sí que está bien que hagan un cielo único europeo de una vez, porque esto de tener contratas privadas con un montón de cielos cada país y tal ha provocado, pues eso, que no haya un sistema de seguridad suficientemente grande como para evitar que el humo de un volcán llegue a todas partes. Sí, ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Poner barreras invisibles contra el polvo volcánico? Ya, y luego cuando haya cielo único europeo habrá fallos o también en la seguridad, en el sentido de que cada uno podrá ir a donde le dé la gana y como le dé la gana. Los terroristas, los no sé qué. Es lo de siempre, macho. O sea que vamos a borrar las fronteras, pero cuidado, os vamos a poner más seguridad porque hemos borrado la frontera. La cosa es así: borremos las fronteras, sí, cuidado, quieren viajar. Elecciones en Reino Unido: el arte de lograr más poder con menos votos. El sistema electoral británico, con circunscripciones de un escaño, favorece a los laboristas, penaliza a los conservadores y perjudica a los liberales demócratas. Me parece todo fantástico. Parece ser que en Facebook ha ganado ya Nick Clegg. ¿En Facebook? Sí, vamos, que en Facebook deben haber hecho un grupo de amigos y tiene más amigos que los otros dos. Ah, bueno, pero eso es porque a lo mejor es más simpático, no porque lo vayan a votar, ¿no? Y tendríamos que tener en cuenta también la incidencia que tienen las redes sociales en la población adulta. Hay un montón de factores. Ser más simpático a día de hoy es igual a más votos. Exacto, exacto. Y también ser más antipático, pero tener más carisma, que es esa cosa subjetiva de la que hablan para cualquier candidato político. ¿Qué pasa con las propuestas? ¿Qué pasa con los proyectos? ¿Qué pasa con el programa electoral? Ya no le importa a nadie. Yo creo que si se presentase a las elecciones Raúl 7, el capitán, ganaría las elecciones a presidente de España. Creo. Y decidme, Dios mío, no decidme ideas, una cosa. Por favor. Os voy a decir una cosa. Si se presentase Raúl contra Esperanza Aguirre, os lo garantizo. Votaría a Raúl. Dimite el ministro de Italia acusado de corrupción. Dimite el ministro de Italia. El ministro italiano de Desarrollo Económico, Claudio Scajola. El titular es tendencioso porque da a entender que en Italia solo tienen presupuesto para un ministro y tienen muchos, tienen un montón, todos los colegas de Berlusconi. Los camisas rojas de Tailandia aceptan el plan de gobierno. La oposición celebra el compromiso de celebrar elecciones anticipadas. Como ya hemos anunciado, trataremos este tema más en profundidad con Rubén Campos dentro de pues, unos 20 minutos más o menos. Así que no vamos a comentar nada, ¿no, Cristian? Camisas rojas, ¿no? Suena como ahí, ¿no? Suena interesante. Rajoy, 2 puntos. Grecia está como está por políticas como las de España. ¿Podría ser más explícito? Sí, Rajoy. Exacto. Se refiere a políticas neoliberales que han privatizado absolutamente todo, desregularizado todo el sistema bancario y provocado un descontrol total en la economía. Si se refiere a eso, por supuesto. Él es el culpable. Hombre, él de momento no ha gobernado. No, vete tú a saber lo que haría si gobernara. Pero no es del PPOE. Sí, pero bueno, hay mucha gente distinta. La OTAN agradece el aumento de las tropas españolas en Afganistán. Hacen bien. Desde luego, si meten ahí 500.000 de personas, seguro que todo se soluciona y aparece el sol y conejitos y aves sí, empiezan a revolotear y a juguetear por la maravillosa pradera verde que es Afganistán, con amapolas y rosas. Amapolas hay muchas. Desde luego. Zapatero impone una tregua entre Blanco y Gómez. ¿Qué pasa? ¿Que estuvieron haciendo círculo de la muerte o algo, Blanco y Gómez? ¿Qué sí, es esto? Hablaremos de ello más adelante en el programa, porque Pepiño Blanco ha vuelto a coronarse. Ha vuelto a coronarse pues este parece hombre. Parece ser que la gente le defiende. No me extraña que le defienda, porque tiene una cara que ofrece confianza, ¿no? ¡No! Pues si tiene la cara de un bebé y en realidad es adulto. Es terrible. Estafando, Pepiño. No eres un bebé. No eres un bebé. El fiscal no aprecia ninguna conducta delictiva en Bono. Hombre, no sé, la verdad, la última gira que hizo U2, lo cierto es que se les encontró con drogas, hay que decirlo. Y pero bueno, solo a The Edge, el guitarrista, a Bono no. Bueno, pero Bono seguro que le metió en la maleta y ¡eh, pringao, mira, te van a pillar a ti! ¿Sabes? Sí. Sabéis que es el otro Bono, ¿no? El otro Bono. Me parece que la industria discográfica se ha quedado sin ideas y que ya está sacando el otro Michael Jackson, el otro Bono. ¿De qué va esto, tío? ¿De qué va esto? Bueno. Marsans busca un comprador y sigue sin vender billetes. Marsans es la compañía esta de nuestro amigo Díaz Ferrán. Claro, sí. Si sigue buscando un comprador, es que no te tienes que concentrar en un solo cliente, Marsans. Muchacho, Díaz, ya sé que has pedido ayuda al apóstol Santiago, pero resulta que el apóstol Santiago tiene un pacto con San Jorge y con Satanás por sus empresas infernales Sociedad Anónima, y me parece que no te va a hacer mucho caso, porque Marsans está arruinada y la economía celestial va bastante bien, no le ha afectado la crisis. ¿Sabes a lo que me refiero, Díaz? Díaz Ferrán, eres un inútil. Pero bueno, ese es insulto gratuito. Yo qué sé, me apetecía. Es que es un inútil. Es que es el presidente de todos los patronos y es el más inútil de todos. Es que no lo ha vuelto a decir. Libertad. Perdón. Sección Madrid. Alcaldes socialistas reivindican a Blanco frente al líder del PSM. ¿Ves cómo hay gente que lo defiende? Claro, porque Pepiño Blanco es el que dice al final, tú, alcalde, te llevas tanto dinero, tú no. Ah, amigo, intereses económicos. Bueno, seguimos con la sección Madrid, que está bastante aburrida. Va a haber un documental sobre Jaime Urrutia, el cantante de Gabinete Caligari. Muchos anuncios aquí, pero de películas, de prostitución. La sección Vida y Artes dice: Lennon vive, y entre paréntesis, para vender coches. Es muy triste eso. Los anuncios con fallecidos tienen impacto. El heredero decide, pero ¿qué harían con ellos? O sea, ¿qué harían ellos, mejor dicho? Hombre, desde luego no creo que John Lennon, Imagine, se dedicase a anunciar empresas de vehículos. Vete no, tú a saber. Vete no. tú a saber. Y desde no. luego, Bruce Lee no anunciaría coches tampoco diciendo tonterías como lo de el té. Anunciaría coches diciendo ¡ah! Si quieres dar un gran golpe, ven al concesionario, no sé. Sí. Rollo Christopher Lambert. Nos acordamos de quién es Bruce Lee, que no era un gurú, ¿sabes? No sé. Le ponen ahí. Sección Sociedad. Francia ofrece a España un intercambio de residuos nucleares. Qué bien, cómo mejoran las relaciones internacionales. Ahora intercambiamos cosas nucleares. No, ese residuo no le tengo. Es que los cementerios nucleares españoles adolecen muchísimo de residuos nucleares derivados del plutonio. Y Francia tiene un montón. A nosotros nos sobra uranio, a cascoporro, y hacemos un change. Hacemos un change porque no está bien. No está bien que un país civilizado como España tenga tan pocos residuos nucleares de plutonio. ¿Dónde vamos a llegar con esto? ¿Eres antinuclear? No. BP paga a los pescadores del Golfo para recoger la marea negra. Hombre, está bien, ¿no? O sea, digo yo, ya que se te ha explotado a ti la esta, lo mejor es para que... O sea, aquí, por ejemplo, en Galicia fueron voluntarios, ¿no? Pero aquí se están pagando. Allí, bueno, hay gente pagada y también hay voluntarios que están esperando la marea y sí, bueno, pues yo qué sé, es una buena iniciativa, ¿qué menos? El que la hace la paga, yo qué sé. Seguimos en sección Sociedad, página 38, contra el abuso de poder, periodismo. ¿Perdón? Los Ortega y Gasset reconocen la valentía de los informadores y reivindican el oficio de contar la verdad. Jean Daniel, Torrea, Zendón y El País, galardonados. ¿Perdón? Esto fue la 27 edición de los premios Ortega y Gasset de periodismo. Salen aquí pues un montón de jefazos del grupo Prisa. Y los premiados, José Zendón, el fotógrafo secuestrado en Somalia, que habiéndome leído su libro y algunas cosas más que he leído, yo creo que no estaría muy cómodo por allí. Y bueno, y resulta que también han premiado al diario El País, en general, por destapar la trama Gürtel. ¿Perdón? Eso sí que perdón, porque no fue el diario El País. Pues eso, los premios Ortega y Gasset de periodismo que casualmente otorga El País. Claro que lo otorga El País, y la Fundación Ortega y Gasset pertenece al grupo más o menos, ¿sabes? Está coligado con la fundación del País. Pero bueno, se han autopremiado, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, pero si te autopremias, busca una cosa que sea verdad, porque la trama Gürtel la destapó el señor Ignacio Escolar y otra chica, de cuyo nombre no recuerdo, en el diario Público. Eso lo sabéis, ¿no? Fue así. No lo sé. A lo mejor me equivoco, es que te lo pregunto porque tengo miedo. No sé. Lo que digo. ¿Tienes miedo, Ortega y Gasset? Puede venir y pegarte una paliza con la rebelión de las masas. No sé, pero que dejen, que no mientan, por favor. Que lo que descubriste vosotros son las escuchitas esas de Esperanza Aguirre que se escuchaban entre ellos para luego hacerse bromas y eso. Cuando hablamos de John Lennon vendiendo coches, hablemos de Ortega y Gasset. ¿Tú crees que Ortega y Gasset estaría conforme con premiar al País? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque era un pequeño burgués. Yo creo que ahora mismo estaría en un banco diciendo... ¡Esa sociedad en España! ¡La masa! Lo que sí que me da miedo son las páginas 40 y 41, que no sé si las estáis viendo, compañeros. Es un pedazo de batiburrillo de letras sin ladillos, o sea, dos páginas enteras, solo de letras, pequeña, tamaño 10, Times New Roman. Bueno, Tiny Roman no, es la letra del País, que le estará privatizadísima. Y se titula En defensa de una libertad frágil. Juan Luis Cebrián reflexiona en su discurso sobre el futuro de los periódicos y el periodismo. Juan Luis Cebrián es, yo no sé qué es consejero delegado del Grupo Prisa, no sé, bueno, un hombre poderoso. El hombre en la sombra. Fue el primer director del País y luego un tipo que está ahí en la sombra. ¿Ha estudiado periodismo? Sí, estudió periodismo junto a Pérez Reverte y otras cuantas gentes en la escuela aquella que había antes de que existiese las facultades de comunicación y de ciencias de la información. Que parece que no salió nada bueno de allí. ¿Y el director de su periódico estudió periodismo? No, el director de su periódico no estudió periodismo, pero es que tiene un libro publicado, Cartas a un joven periodista, que el joven periodista no existe, ¿sabes? Que se las escribe a sí mismo, madre mía. Así yo también conté esto poniéndome por las nubes, eso marcando goles. ¿No? Bueno, Juan Luis Cebrián dice, es que este artículo es muy largo, pero tiene destacados que vamos a leer. Dice, el periodismo tiene que volver a su fuente, verificar y contar la verdad. Somos solo intermediarios, la información es de la comunidad. Está buena, ¿eh? Sí. Madre mía. Viniendo de quien viene. El poder tiende a ver la conspiración donde hay disentimiento. Depende de qué periódico leas. El lector mantiene la adhesión, lo propio de la red es la navegación, el surf. El surf, mola el surf, joder. Madre mía, ha cogido Juan Luis, por Dios. Ha cogido una metáfora de los años 90 de internet, sí. Para hablar ahora de internet. Sí, cuando hablaba Al Gore de las autopistas de la información y eso, voy a surfear por la red y tardabas media hora en abrir una página de texto que medía una página de Word, ¿sabes? Y una última dice, quizás desaparezcan o no los diarios, pero no han de hacerlo los periodistas. Yo solo quiero decirte una cosa, Juan Luis. Una, me caes fatal, te odio. Eres el hombre en la sombra que habla de reformar el periodismo cuando en realidad tú tienes la capacidad, tú podrías hacerlo y no lo haces. ¿Por qué no lo haces, Pues no lo haces porque a ti no te interesa que haya periodistas formados que estudien en universidades. Y lo ha dicho así. Este hombre propone que son ciudadanos los que tienen que ser periodistas, que no tiene por qué profesionalizarse una profesión como el periodismo. Hombre, yo también te digo una cosa. Si todos los ciudadanos podían ejercer de periodistas con libre acceso a los medios de comunicación... Tampoco me parecería del todo mal, pero como eso no va a ser así, Cristian... Si todos los ciudadanos pudiesen acceder a los medios de comunicación para publicar sus cosas, seguramente sería todos los medios de comunicación una especie de revista Ola Gigante. Eso lo primero. Sí. Y lo segundo. Juan Luis Cebrián, me caes fatal, pero te admiro. Te admiro porque tienes la capacidad de publicar un discurso entero en dos páginas en un periódico que vale una auténtica fortuna publicar un anuncio. Eres increíble. De mayor quiero ser como tú. Las páginas 42 y 43 son también una sucesión de fotos de todo el sarao que se montó ayer, fotos de gente, algunos conocidos, otros menos. Esta gente hace una fiesta y en vez de subir las fotos a Facebook las publica. Las publica, exactamente. Sección Cultura, bofetada a la Biblioteca Nacional, dicen por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el País? Ya damos bofetadas a nuestra propia cultura. El nuevo reino de la viñeta digital, la llegada del iPad, con el que te metiste hace un par de semanas, rompe las barreras. Que alejaban las historietas de los soportes electrónicos. Gracias, iPad. Gracias, iPad. Por fin te podemos dejar de oler esos cómics que también olían y que no podíamos parar de oler. ¿Olían los cómics? Uf, sí, los todo cómics el mundo huele. Cuando compra un cómic lo primero que hace es olerle. ¿Y no lo leía ni nada? Primero se huele, luego ya se ve. Llegamos a la sección pantallas. Un concejal del PP se va a la isla desierta. Pues muy bien, que no vuelva. El ciclista Martín Perdiguero aparca su cargo en San Sebastián de los Reyes por supervivientes. Está hablando del programa este de telerrealidad que tanto nos gusta. Ah, bueno, pues nada, que quédate allí y tampoco... ¿Va a llevarse su bicicleta? Eso no lo pone el artículo. La contraportada es para Odil Rodríguez de la Fuente, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, que dice una cosa que me ha llamado la atención. No me gusta que se idealice a mi padre. Era humano. La vemos aquí en una pescadería. Tiene un pez. Sí, pero tiene un pez que viene directamente de Galicia. No ha pasado ningún tipo de maltrato, lo dice. Eso no, pero si está muerto. Ya, bueno. Pero ella no es vegetariana, ella es defensora de los derechos de los animales. Y entonces, ¿cómo que no ha sufrido ningún tipo de maltrato? A mí me parece que sacarle del agua ahí, que está el pececico respirando y devorando absolutamente toda forma de vida que se encontrase a su paso. Su padre era un tramposo, ¿no? Ya se descubrió. Sí. Es lo que quiere decir, que era un tramposo que amañaba los documentales. Sí, ¿no? y que hacía cosas, azuzaba a los perros y eso para que ladrasen y tal. Pero es que, vamos a decir una cosa, la verdad, Flaherty, el padre del cine documental, ya habló de que era indispensable amañar un poquito las cosas, como, yo que sé, cuando Nanook caza a la foca ya está muerta, porque si no, ¿tú sabes cuántas horas y horas y horas y horas habría que grabar para hacer un documental? Sería inviable. Inviable. Esto es otro debate. Seguimos en El Mentidero. Rex, Tiranosaurus, opulencia sempiterna, crápula modus vivendi, ojito ergo sum. Sigue Quo Vadis, errare humanum est. Latino, de cúbito supino, practicando el griego por el método mojino. Modus operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Anus horribilis, detritus partutatis, tuto Pavarotti, y mañana examen oral. Infraganti, homo sapiens erectus, miserere mei, felatio de motu propio, profilaxis tutti frutti, vini vidi vinci, morituri te salutan, quo vadi sigue sigue quo vadi. Lapsus, mea culpa in extremis, coitus interruptus, copula non grata, delirium tremens teletabis, vicus magnificus mentium, la masia sumum, quo vadis, sigue, sigue, quo vadis, video, video, video, latino, de cubito supino, practicando el griego por el operandi contra natura, en la disco fashion, alea jacta es. Latino, veritas in vino, tan solo necesitas un disman y un pepino. Disco de oro, tabique de platino, Grammy de parlopa y valium por vía recta. Hasta por el praxis. Modus operandi, Marco Antonio Ferratis. Latino, de cubito supino. Modus operandi contra natura. Latino, de cubito supino. Modus operandi contra natura. Bueno, seguimos en El Mentidero, sección Santa Inquisición. Cristian, ¿a quién vamos a condenar hoy? Bueno, primero tengo que decir unas palabras a nuestros queridos oyentes. Queridos oyentes, bienvenidos a la hora de la divagación mental y las cosas insulsas de Cristian Zampini. Me parece que no nos podemos limitar a inquirir a alguien esta semana porque han pasado un montón de cosas. Lo primero, esta semana es el aniversario del camarada Tito, de muerte y nacimiento. Y ha aparecido en todos los medios de comunicación algún artículo, alguna cosa que habla acerca de este hombre. no sé, me parece curioso. ¿Murió el mismo día que, nació? Tres días. ¿Tres días después? Tres días antes de su cumpleaños. Bueno, pues qué vamos a decir, nada más que era un dictador muy afable. Un tipo afable, que vivía en Dubrovnik, más en Belgrado, y que cuando iba a su palacio presidencial al alcalde de Belgrado le decía, bienvenido extranjero. Y te he puesto, esta canción porque me la has dicho. Pero se oye rara, se oye, o sea, yo no, se oye bien. Pensaba que era Javier Cray, resulta que es Sabina, ¡ah, nos la colaron! Y bueno, he de decir también desde este púlpito que cuando me refiero a la profesionalización de los medios de comunicación, por supuesto me refiero de los medios de comunicación comerciales que dirige Cebrián. Iba a llamarle García. El señor Cebrián. Por supuesto, no me refiero a los medios de comunicación como elemento libre para que todo el mundo se comunique, como por ejemplo nuestra querida Radio Almenara. Pero para eso, amiguitos, gente como Juan Luis Cebrián no debería estar saboteando constantemente los medios de comunicación libre como hace. Y bueno, la Inquisición, ahora está pensando la gente frotándose las manos y diciendo, ¿sí va a condenar a Cebrián? Pues no, porque quiero trabajo el día de mañana. Así que, Pepiño Blanco. Ah, bueno, entonces trabajo en el PSOE tampoco lo vas a hacer. ¿Se puede trabajar en un partido? Sí, claro que se puede. Total, y muy bien, de hecho. Dios mío, ¿eso quiere decir que los cargos públicos electos en un partido político no son en realidad representantes de los ciudadanos, sino una empresa corporativa dedicada a gestionar de manera indirecta al gobierno? ¿Estamos en democracia o qué pasa? ¡Ciudadanos! Me acaban de revelar la verdad más grande de la Constitución española. Pero bueno, Pepiño Blanco. Este hombre, nacido en febrero de 1962 en Lugo, es el vicesecretario de organización del PSOE. PSOE, no PSOE, como lo oigo en algunos sitios, discriminando a la P. Pobre P. Es una letra decente que merece ser pronunciada en todas las palabras en las que aparece, como psicología. Y actualmente es el ministro de Fomento. ¿Qué ha hecho para ser ministro de Fomento? Pues no lo sabemos, porque este hombre ni siquiera acabó su carrera de Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, pero hasta ahí. Este iletrado, me refiero, porque no acabó la carrera, me dio un insulto que le he colado ahí, tiene el lujo de ser el artífice de la nueva corriente de pensamiento del partido, que más o menos es calcal para el Partido Socialista Obrero Español, la tercera vía laborista de Tony Blair. ¿En qué consiste la tercera vía laborista? Bueno, vamos a hablar de contener inmigración, de luchar contra la criminalidad y de privatizar empresas como si fuéramos conservadores. Pero decimos que somos socialistas. Pero decimos que somos de centro-izquierda, me parece fantástico. Brutal. Bueno, el lujo que ha tenido esta semana Pepiño Blanco es en esta comunidad autónoma en la que nos gobierna Esperanza Aguirre, tirar piedras contra su propio tejado, montando una pequeña polémica con Tomás Gómez, que hasta la semana pasada yo no sabía quién era, la verdad. Sí, la verdad. Es el que perdió. El que perdió las elecciones municipales, ¿no? Pero ese no fue Miguel Sebastián, no, ese era el del ayuntamiento. ¿Y Simancas? Simancas fue de anterior. No, Tomás Gómez no ha perdido nada, porque no se ha presentado. No se ha presentado aún. Nunca, claro, fue Simancas. Es el nuevo. El nuevo Simancas. Ya, antes de empezar, ya es un perdedor. Antes de empezar, por Dios, misericordia, caballeros. Venga, vale. Y bueno, la cosa es que Pepiño, la estás cagando. No sé cómo una persona como tú ha podido ser el jefe de comunicación de este partido, anteriormente y ahora ministro de Fomento, cuando comete cagadas como esta y encabrona a alguien como Tomás Gómez, que parece que tiene relevancia para el electorado socialista. Solo he de decirte que te condeno. No te puedo condenar a nada porque te miro y tienes cara de bebé. Y me acusarían de maltrato infantil. Aunque naciste en el 62, ya eres un bebé mayorcete. Pero como te sigues comportando como tal, vamos a condenarte a quitarte el chupete. ¿A qué? A quitarle el chupete y el biberón, sí. Y a meterle en el PP, que es de donde nunca debería haber salido. ¿Por qué le das ese regalo? Bueno. Ahora deberíamos tener nuestra agenda semanal de manifestaciones, el manifestódromo, pero como dijimos ya hace varias semanas, estamos cansados de tener que buscar las manifestaciones por nuestra cuenta, porque es un trabajo muy costoso, somos gente muy ocupada, y por eso decidimos no anunciar ninguna manifestación más hasta que no nos llegaran a nuestro correo electrónico. Por favor, elmentideroalmenara@gmail.com. Alguna vez ha llegado alguna manifestación y la hemos dicho, esta semana no ha dado el caso, con lo cual no tenemos manifestaciones. No sé, yo estoy preocupado, compañeros. Yo, ¿qué más preocupación vamos a decir? Sí, yo qué sé, lo de siempre, siempre os decimos el mail, utilizarlo, se tarda 5 minutos, chavales. No tenéis organizaciones, no sois activistas algunos. Pues venga, mandar mierda, que nosotros lo vamos a decir por la radio, amigos, quizá lo diga alguien. Yo había leído que el 7 de mayo había una manifestación frente a la embajada de Yugoslavia y luego descubrí que Yugoslavia no existía y que la noticia era del 87. Manifiéstense, mándenos mails, elmentideroalmenara@gmail.com. Я получал не раз, тай-да-ри-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина. Звезда периферии, вся в маслинах, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов. Без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экасу, и о Борга Мадонна. Где тритворный подъезд, или этот отъезд, тело мусоропровода. Сабаркетия у мия мадре, ау, крещендо паранойя. Конечно, флиртовал, но и семье помогал. А я на римской мостовой, я лежал, ждал бы бой. Ой-ой-ой-ой, я так просил пить, а тут еще этот папа. Римский! Я с детства его хотел замочить, о, карабинеры. Я вам доказывал не раз, что музыканту во время кайфа Bueno, pues como anunciábamos en el principio del programa, vamos a lanzar una mirada hacia Tailandia, hacia el sudeste asiático. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Rubén Campos, que es un analista, un periodista miembro del Club de Madrid. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, estamos leyendo últimamente bastante los medios de comunicación, la especie de conflicto que hay montado en Tailandia entre los camisas rojas y el gobierno de Tailandia. Es un tema bastante lejano, ¿no? Digamos, para la audiencia media de este país, y por eso queríamos que nos profundizaras un poquillo más en el tema, ¿no? Para empezar, los camisas rojas, ¿no? Es un nombre que causa bastante impacto así en los periódicos. ¿Qué son? ¿Cómo surgen y de dónde viene este grupo opositor? Bueno, los camisas rojas son, y el nombre viene del hecho de que para identificarse y crear un espacio, digamos, de presencia a nivel público, ellos siempre van vestidos con identificativos de este color, de color rojo, y es un color que en el caso de Tailandia simboliza al grupo que está pidiendo cambios democráticos en el país, cambios democráticos que lleven pues al régimen actual a unas elecciones libres, unas elecciones justas, y que los camisas rojas identifican como la posibilidad de que sus posturas políticas pues obtengan una aprobación mayoritaria, porque las han tenido en el pasado cuando elecciones han tenido lugar en Tailandia. Son grupos que están vinculados con especialmente pues con las clases más bajas de la sociedad en Tailandia, en el ámbito rural especialmente, en el ámbito urbano, pero no la élite o los grupos profesionales o de clase media alta, sino los grupos más de clase baja, y son los que están interesados en producir cambios en la política del país, que en los últimos décadas ha estado beneficiando fundamentalmente a esa élite con la que están luchando, esa élite de clase urbana, media alta, que es la que está en el poder. Y es un conflicto que hay que buscar un proceso histórico para comprenderlo. En Tailandia, el crecimiento económico que ha vivido el país como uno de los dragones asiáticos a partir de la década de los 60, pues ha generado esa élite a la que antes hacía referencia, de personas que se han enriquecido, que han obtenido un estatus pues de profesionales cualificados, de clase media alta en las ciudades. Y esa clase media alta es la que ha tenido en sus manos el poder durante mucho tiempo. Es un poder que ha estado compartido con la monarquía, una institución fundamental en este país y bastante prestigiosa, pues como foco, digamos, de consenso de todos los habitantes tailandeses, y también del ejército. El ejército que ha jugado un rol político importante en diferentes momentos para gestionar y promover cambios en el poder. En este marco, hace unos 10 años aproximadamente, surgió una figura política cuyo nombre es Thaksin Shinawatra, que llegó a ser primer ministro y que proponía una serie de medidas populistas y centradas en dar una voz y dar mayor presencia a las clases que no habían sido beneficiadas por este proceso de crecimiento, las clases bajas, esas clases que están formando ahora mismo pues ese colectivo que son los camisas rojas. Thaksin Shinawatra estuvo en el poder un tiempo a través de elecciones más o menos libres y democráticas, pero la élite del país promovió su salida del poder con un golpe de Estado, y a partir de ese momento los camisas rojas se convirtieron en la fuerza política que defiende pues las ideas que Shinawatra pues había llevado a cabo durante su época en el gobierno. Y bueno, hace pocos años nos resulta más sorprendente para la opinión pública española, por ejemplo, que tampoco tenemos mucha familiaridad con los procesos políticos en Tailandia, que hace poco tiempo ya saltó una situación similar, solo que en ese caso eran camisas amarillas y la gente se encuentra ahora mismo un poco... Efectivamente. Claro, los camisas amarillas eran también utilizando estos recursos de movilización popular no violenta en las calles, con manifestaciones y bloqueos del Parlamento, de edificios públicos, etcétera, y con ese distintivo amarillo, que es el distintivo simbólico de la monarquía, se manifestaron en su momento grupos que estaban, digamos, defendiendo las posturas de la élite, las posturas de la clase urbana, profesional y acomodada, que también son numerosos, quiero decir, en Tailandia es un país que ha evolucionado mucho económicamente en las últimas décadas y existe una clase media bastante relevante, y esta clase media pues veía que sus intereses podían estar en juego con el gobierno de Shinawatra, que representaba pues otro tipo de políticas contrarias a las que ellos valoraban, y que acusaban a Shinawatra pues de ser un populista, de ser una persona pues dañina para el Estado. Y en ese sentido, en su momento, y ahora mismo todavía hay, aunque el foco de la atención mediática está en las actividades de las camisas rojas, también existen manifestaciones multitudinarias de personas que apoyan el establishment, que apoyan al gobierno actual y que están identificados con este color amarillo, el color de la monarquía. Sin embargo, los camisas rojas tampoco se oponen a la figura del monarca. Bueno, como comentaba al principio, la figura del monarca es tan respetada y es un símbolo, digamos, de unión de todo el pueblo, independientemente de ideologías políticas o consideraciones, que los camisas rojas son muy cuidadosos a la hora de criticar o a la hora de presentar, digamos, a la figura del monarca desde una perspectiva crítica, incluyendo el hecho de que cualquier crítica pública hacia el monarca puede caer bajo la ley de difamación que existe en Tailandia, una ley bastante rígida y represora, que impide una crítica pública a esta institución, con lo cual ambas consideraciones, la consideración legal, pero también la consideración de no de poder mantener el apoyo lo más masivo posible a su movimiento. Si los camisas rojas empezaran a hacer una crítica a la monarquía como institución que de alguna manera está dando su visto bueno o está dando su aprobación al gobierno actual, que es un gobierno no democrático, un gobierno oligárquico, en ese sentido podrían perder parte del apoyo popular, que ve que considera que a lo mejor la monarquía es una institución intocable y que en concreto el rey actual pues debe ser siempre considerado pues como un eje fundamental de la sociedad tailandesa. Entonces, por eso es un poco este enfoque. Pero en realidad, con sus actos, están generando una situación en la que los intereses de la monarquía pues están quedando cuestionados, ¿no? Porque la monarquía había apostado por echar a Thaksin Shinawatra del país, ahora mismo está en el exilio viviendo en Gran Bretaña, y al mismo tiempo mantener un régimen como el actual en la cual los intereses de la élite pues son los que están primando. Entonces, el criticar eso y el apostar por cambios, de alguna manera indirecta, está también poniendo en cuestión el rol del monarca, ¿no? Aunque abiertamente no lo pueden hacer por lo que he explicado antes. En medio de todo esto, y leemos en El País, que es el periódico que tenemos delante, los camisas rojas de Tailandia aceptan el plan del gobierno, ¿no? Digamos que parece ser que ha habido una negociación que ha dado sus frutos. Efectivamente, los camisas rojas pedían la convocatoria de elecciones. En su caso era una petición, digamos, que conllevaba una convocatoria inminente o en un muy corto plazo, pero finalmente en una negociación que ha tenido lugar pues han llegado a un acuerdo, y me parece que es un paso positivo si finalmente el acuerdo se respeta, ¿no?, y se lleva a cabo, y es que las elecciones van a ser a finales de año. Eso da un espacio mayor al gobierno actual para mantenerse en el poder, pero también abre un espacio para que las reivindicaciones de la gente que estaba en la calle pues puedan ser atendidas, que básicamente es que estas elecciones pues se realicen en un marco de libertad y de derechos asegurados, que puedan permitir pues un nuevo gobierno en el que, según sus cuentas, digamos, los partidos políticos que apoyan sus principios y sus reivindicaciones pues podrían estar podrían estar llegando de nuevo al poder. Entonces ese es un poco el acuerdo que se ha establecido, y es también porque los camisas rojas son conscientes de que efectivamente, bueno, pues existe no solamente la oposición del establishment, sino también un movimiento popular importante de personas que pues que critican o comen con malos ojos su presencia en la capital, y eso puede llevar a que en el medio plazo pues empezaran a perder apoyo popular, porque si no conseguían algo y seguían paralizando la vida del centro del poder económico, político y social tailandés, que es Bangkok, pues podría verse crecientemente por la sociedad como una presencia negativa, ¿no? Entonces, al final, todos tenían sus prioridades a la hora de sentarse a negociar y llegar a un acuerdo, y esto es lo que se ha conseguido. Está por ver si realmente se puede mantener y ambas partes van a cumplir con su parte del trato, claro. Pues estaremos pendientes de estas negociaciones, de este supuesto acuerdo que se ha alcanzado. Muchísimas gracias, Rubén. Creemos que has sintetizado perfectamente lo que pasa ahí en Tailandia, que siempre es complicado echar la mirada hacia el sudeste asiático, siempre nos quedamos mucho más cerca. Y muchísimas gracias por estar en Radio Almenara, y para cualquier otra cuestión del sudeste asiático volveremos a contar contigo si nos lo permites. Un placer y muchas gracias. Pues un saludo, buenas tardes. Nosotros seguimos en el programa. Bueno, con un poco de prisa que se nos echa el tiempo encima, nos quedan dos secciones, probablemente las dos secciones favoritas de toda la audiencia del programa, ¿no es así, Cristian? Hombre, de un tercio respectivo. De un tercio respectivo, vamos con rumores. Bueno, amiguitos y amiguitas, comienza la sección favorita de un tercio del programa, el Gabinete de Rumorología y Noticias No Contrastadas de Cristian. Esta semana me he portado bien con los muchachos del Zulo, les he dado unos cuantos coditos de pan duro y agua, para que luego no se me quejen ni lloren. Incluso les he dado agua salada porque me hace mucha gracia ver cómo la escupen cuando de repente se la echan al hocico. Y bueno, ¿qué pasa? Soy un esclavista, soy cruel. Seguimos con los extraterrestres en Gran Bretaña porque, como era de esperar, han empezado a participar en la campaña electoral. ¡Bien! Un reputado analista, es decir, un taxista que se encontró uno de los muchachos del Zulo por Londres, cuyo nombre en clave, no ha querido decir su nombre de verdad porque posiblemente le persigan los extraterrestres o quizá el gobierno oculto mundial reptiliano, colgado. Su nombre en clave ha sido John Smith. Y este hombre afirma que los extraterrestres habrían atentado contra la vida de Nick Clegg y que Nick Clegg actualmente no es Nick Clegg. Es un reptiliano oculto. Bueno, como era de esperar, después de las informaciones abrumadoras que nos venían la semana pasada acerca de que hacía un montón de calor... Hay que desmentirlo. Televisión Española envió a 12 enviados especiales a distintos puntos del país para cubrir una noticia sensacional. Hace calor, amigos míos. Bueno, pues esta semana viene la contrapartida. Hace frío. Parece ser que el frente caluroso se ha retirado de nuestro país y ha venido el partido del frío a hacerse con el control climatológico. ¿Será una batalla de superhéroes en la estratosfera? ¿Será simplemente que, como todas las primaveras, hay cambios sustanciales de temperatura? ¿Quién lo sabe? Esperamos que los medios de comunicación continúen dándonos información día a día. Yo tengo que agradecer a la tele que el otro día me dijera que hacía frío porque así salí con chaqueta y no morí de hipotermia. Y bueno, parece que Barack Hussein Obama se está teniendo que enfrentar a diversas amenazas terroristas. Me parece que ya está en alerta naranja-amarilla. Es decir, ahí intermedia, como siempre. Sí, como en el judo. La cosa es... No, porque al final es el rojo... ¡Ah, sí! ¡Como en el judo! ¡Qué ironía! Terrorista judista. ¡Qué grande! El caso es que hace 2 semanas se tenía que enfrentar a los integristas cristianos, los fanáticos cristianos, con su milicia de Dios y Jesucristo que trataban de atentar contra la vida del presidente, y esta semana pues han sido los otros, esta vez los islamistas. Porque un americano de origen pakistaní, llamado Faisal Shahzad, parece ser que pretendía atentar una vez más en Nueva York contra la vida de los ciudadanos norteamericanos, y ha sido acusado de tener armas de destrucción masiva. Lo importante, queridos amiguitos y amiguitas, es la cobertura mediática que se le ha dado en distintos puntos del mundo. Por ejemplo, en Reino Unido, donde el Daily Telegraph, después de una investigación profunda y enorme acerca de este hombre, de Faisal Shahzad, ha afirmado, y atención, agárrense, señores oyentes, tomen asiento si están de pie, que este hombre disfrutaba hablando de temas distintos con personas distintas. ¿Se dan cuenta del riesgo que supone? No dejen a sus hijas salir de casa, señoras. Este hombre hablaba con personas distintas de temas distintos. Un auténtico peligro para la democracia, la libertad y la igualdad en el mundo. Bueno, semiótica divertida, don Sergio Benítez. Vamos a ver. ¿De qué nos traes hoy? Estoy ansioso por verlo. Pues hoy os traigo una película maravillosa que va sobre un poco la caída en desgracia del heavy metal y ese tipo de música. ¡Rocker! Y la otra pierna... Antes de comenzar, quiero confesar que últimamente disfruto, me divierto viendo Intereconomía, es lo que ha hecho la TDT, que ha conseguido que yo vea Intereconomía, porque lo demás es puta mierda, pero bueno, el caso es que acabo viendo Intereconomía porque me hace gracia, y ya sabéis que yo soy un sadomasoquista artístico, es decir, me gusta hacerme daño viendo arte. Entonces he estado viendo Intereconomía y de repente, ¿qué hay en Intereconomía? Documentalazo sobre Mario Conde. Toda la vida de Mario Conde, o sea, ese señor que nos ha robado, que nos ha robado dinero a todos, como muchos otros, pero bueno, este señor que todo el mundo tiene en su imaginario, le hacen un documental de 2 horas, yendo a su pueblo, que sale el panadero diciendo, Mario Conde siempre ha sido un chaval estupendo, ahí como le cogía las cachas ahí, bueno, da igual, el caso es que con el propio Mario Conde, comentando su propia vida, era un poco como muy siniestro. Bueno, quería comentaroslo, si podéis verlo, no lo hagáis, porque yo qué sé. Porque pensar... estáis dando dinero a Intereconomía con vuestra audiencia. A Intereconomía en parte, y en otra parte al señor Mario Conde, que es un maldito ladrón. Bueno, y ahora vamos a hablar pues de otra película. ¡Maldito ladrón! ¡Me has hecho daño! Sigue, es Dios, para dar es ambiente horrible. Rocker. No sé yo. Ha sido muy raro. Bueno, pues voy a hablar ahora de otra película que, como últimamente la semiótica, no sé si os habéis dado cuenta que os digo que me recomienda cosas Cristian. Últimamente todo lo que veo en la semiótica son recomendaciones de Cristian. Maravilloso. Entonces tengo que decir que esta semiótica está patrocinada por las empresas esclavistas Cristian Zampini. Ya saben, si no trabajan, latigazo y mazo. Así que bueno, vamos a hablar de Rocker. Rocker es una película que habla de un hombre que es el de The Office, Dwight. Si veis The Office, la serie La Oficina, muy divertida, es Dwight, el lameculos. Pues bueno, el señor este resulta que tiene un grupo de heavy metal en los años 80, el apogeo de heavy metal, cuando llenaba estadios. Que por cierto, la peli me ha recordado mucho a Rockstar, una peli que se salió hace ya mucho tiempo, que era bastante... A mí me gustaba mucho, pero porque era joven. Luego ya empecé a madurar y dije, madre mía, qué peli más rara, ¿no? Vista desde la perspectiva de un auténtico fanático del heavy metal, la película era maravillosa, simplemente porque salían auténticas estrellas del heavy metal y Mark Wahlberg hacía del tipo este que cantó para Judas Priest después de un concurso y porque de la música era muy buena. Y porque la banda sonora era muy buena, pero cinematográficamente la peli hacía aguas. Sí, bueno, pero bueno. El tema es que vamos a hablar de Rocker. El tío es un batería, está tocando con su grupo, te lo presentan así, tocan en un sitio de mierda, lo llenan y cuando terminan llega la gente y les dice, oye, que vamos a fichar. Le dice al señor, al batería, que se vaya por una cerveza y dice, vamos a fichar por una discográfica, pero se tiene que ir el batería. Le dejan tirado en una secuencia muy graciosa en la que salen corriendo todos los integrantes en la furgoneta. Él empieza a perseguirles. Cuando creen que le han dejado atrás, empiezan a hablar de, joder, macho, no sé qué, cómo corría, ¿eh? Cómo corría, qué peligroso. Miran hacia un lado y al lado de la ventanilla está él corriendo a lo Terminator y el caso es que le dejan tirado. Y pasan 20 años, el tío ha tenido una vida normal, parece, te quieren demostrar que es bastante insulsa, hasta que llega a su trabajo un tío con un disco de Vesuvius, que era su grupo, lo pone y el tío, por supuesto, monta en cólera y le echan del trabajo y se tiene que ir a vivir con su hermana. Su hermana está casada con un señor que siempre quiso ser heavy, porque sí. Yo lo que me parece que es lo que te intenta decir la peli. Siempre quiso ser heavy, pero nunca tuvo los huevos para básicamente hacerlo. Porque su mujer se lo impedía al ser una estricta conservadora o algo así. Sí. Y con sus dos hijos. Uno de los hijos tiene un grupo. ¿Cómo es el grupo del hijo? Pues mira, os lo voy a explicar. ¿Habéis visto los Jonas Brothers? Ah, pues más ¿los Notas Brothers? Sí, estos que no quieren hacer el amor, no sé lo que no quieren hacer, hasta que se tengan matrimonio y todo eso, no quieren hacer el amor y dicen que hacen rock, pero así que llevan el flequillo. Pues tiene un grupo así, como cristiano, o sea, una cosa muy rara. El tío se queda ya a vivir porque no tiene dónde caerse muerto porque la ha dejado hasta la novia. Que, por cierto, también salía Annalise McBeal, la novia. Sí. Bueno, sí, es todo como cameos de gente muy rancia que les han echado de todos los sitios y han acabado haciendo esta peli. Y Dwight, que bueno. Y el tío descubre el grupo cuando está durmiendo, lo escucha, ve que están buscando un batería porque han echado al batería. Porque, por cierto, llevó pastelitos de hachís al instituto y le echaron del instituto. Lo que te demuestran la primera lección de la película. Si consumes drogas vas a ser penalizado no saltando la fama. De hecho, sus propios amigos, en vez de partirse el ojete, como hubiéramos hecho todos, porque lleva pastelitos a clase. Le censuran. Se los come una profesora y le pintan un pene. Le pintan un pene en la cara a la profesora y en vez de reírse por todos estos acontecimientos totalmente inverosímiles, deciden decirle, joder, muy mal, chaval. Y su madre se lo lleva a casa y claro, ya no tienen batería, porque ya sabéis, en esto del mundo del rock, si tu madre te dice que no puedes seguir, pues se acabó. ¡Se acabó! Bueno. Así acabó la carrera de Freddie Mercury. Pues a que baja en la siesta y dice, bueno, venga, ¿qué estáis haciendo? Y ya como nos ven que no tienen a ningún otro batería, pues se lo dicen a él. El tío empieza a tocar canciones de maricones sin ningún tipo de problema. Es lo que no entiende de esa peli. El tío es súper heavy, se supone, porque yo no sé, bueno, hay gente que piensa que el heavy es kitsch, que es una mierda, que la gente, bueno, sí, he oído muchas opiniones de eso, pero a mí me gustaba el heavy metal, y comprendería, pues, un señor mayor que le llaman y va a un grupo de heavy, pero un grupo cristiano raro se mete y empieza a tocar, bueno, toca en la fiesta del instituto, es lo que pasa al final, toca la fiesta del instituto, se vuelve loco, empieza a hacer un solo de batería y claro, todos los pijos de ahí del insti se rayan y dicen, me has destrozado el concierto. Es como decir que si de repente con los Jonas Brothers tocara Mike Terrana y se pusiese a hacer un solo reventón y claro, todo el mundo montase en cólera y aplaudiese en forverocida a Mike Terrana mientras los Jonas Brothers quedasen en segundo plano. Lógicamente esto les destroza su concepción, claro, del grupo. Pues nada, que le ficha una discográfica, que se van, no sin antes pedir permiso a sus padres de si se pueden ir de gira. Les dicen que sí, es todo muy triste, es muy triste, es como la muerte del heavy metal. Y el hombre este, pues gana mucho dinero siendo batería hasta que llega el día que todos esperábamos desde el minuto que le echaron del otro grupo. Evidentemente esta peli es plana, sabes lo que va a pasar. Y sí, van a ser teloneros de Vesuvius, el grupo antiguo del señor Dwight, que yo no sé cómo se llama la peli, yo llamo Dwight. Ah, sí, Fish. Se llama Fish. Fish. Bueno, pues Fish dice, ni de coña voy a ser telonero de esos. Como es normal, evidentemente. Le dejan tirado, no quiere ser telonero. Pero claro, van a tocar en el Q Arena y eso es un sueño increíble para los Jonas Brothers 2. Entonces, hay una especie de conflicto de intereses. Aparece la gente. Es que no sé, es como una peli de Después de Comer. No sé cómo explicaroslo. Aparece la gente que es el típico que mete baza por todos lados y dice, se está tirando a tu madre, el Fish. Le dice al cantante y el cantante dice, ah, sí, pues vamos a tocar con Vesuvius. Y el tío decide irse, se corta el pelo. Dios mío. que es un momento que dura 2 segundos. Y yo te digo que un heavy le cortan el pelo y debería ser media película. Sí, es el drama. Sí, el dramón. Pues no, se corta el pelo, vuelve a trabajar y tal. Hasta que los amigos hablan con el cantante y le dicen, pero macho, si te la han colado doblada. Y dice el cantante, pues va a ser que sí. Y dices tú, madre mía, qué plano es esto. Todavía continúa igual. Le vuelven a buscar. Venga, vente a tocar. Sí, venga, vamos a tocar. Bueno, se encuentra con los Vesuvius, ni se acuerdan de él. El tío dice, he pensado mucho tiempo en este momento, y los Vesuvius dicen, ah, que te den. Entonces tú ya empiezas a pensar, algo malo le va a pasar a los Vesuvius, sí, y algo bueno le va a pasar a los Jonas Brothers. Sí. Efectivamente, tocan el concierto, lo petan, que digo yo, si hay gente ahí que ha ido a ver Vesuvius y les ponen a Jonas Brothers... ¿Cómo va a petarlo? Claro, Vesuvius, grupo de heavy metal, Jonas Brothers, grupo de cristianos, no podrían petarlo, no podrían. Además, ¿cómo van a ir niñas pequeñas, que la propia peli nos dice que son niñas pequeñas los que le gusta el grupo, a ver a un grupo de heavy metaleros que se drogan y que de todo, bueno, se supone, tampoco te dicen mucho, y no sé, es muy raro. El caso es que lo petan, y cuando va a tocar Vesuvius,